a los que sostienen los países, porque nosotros pensamos que la patria son los trabajadores. El territorio es el lugar que los alberga, que los cobija, donde desarrollan sus actividades. Pero no existe territorio sin población, eso no es una patria, eso es el desierto o los continentes helados, a los que nadie se le ocurre llamarlo patria. La patria son sus habitantes, su pueblo. Así que ese va a ser el leitmotiv musical de nuestro programa del día de hoy. Nos encontramos después de la tandita de las 8:30. Dale, Rita, por favor. Inicio espacio publicitario. Porque no nos dejamos marcar la cancha, porque somos jugadores de todo el terreno. Radio Gráfica, FM 89.3. 10 años con la pelota bajo el pie. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Teléfono 4981-6500. Si tenés un comercio, anunciá en Radio Gráfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radio Gráfica, FM 89.3, recuperando el aire. Luces de bar, un espacio para recrear todo lo que puede pasar en una mesa de amigos, con la conducción de Víctor Cantero y Sergio Sinsowicz, y la participación de importantes columnistas. Bueno, está bien, de buenos compañeros, ¿sí? Luces de bar, todos los sábados de 12 a 14 por Radio Gráfica 89.3. Todos los sábados, a partir de las 18, el arte independiente tiene su espacio. Under Gráfica, tercera temporada. En todas estas primaveras, nosotros florecimos. En todas estas primaveras, ellos se brotaron. Radio Gráfica, FM 89.3. 10 años haciendo comunicación popular. Fin de espacio publicitario. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. En el año, en el día del bicentenario de la independencia, hace 200 años en Tucumán, se declaraba nuestra independencia. 1816 fue dramático para quienes habitaban las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estábamos en guerra con un ejército poderoso y fogueado, el ejército realista. Pero junto con esa situación teníamos una guerra civil entre el gobierno central y el federalismo oriental y litoraleño. Era, por lo tanto, una época de penurias para el pueblo. Con esta situación de guerra continental y guerra civil, los enfrentamientos políticos estaban a la orden del día. Con la vuelta al trono de Fernando VII, la amenaza cierta de la reconquista española, que avanzaba sobre las antiguas colonias hispanoamericanas, la situación se mostraba harto compleja. En este marco, nada idílico, sino conflictivo, se reúnen en Tucumán unos 30 diputados en el Congreso para declarar la independencia. Fue un año feroz el de la independencia, era el surgimiento de algo nuevo. Entre 1810 y 1816 no solo hay un espacio de unos pocos más de un lustro, sino que hay una disputa entre los que aprovecharon la guerra de España contra los golpes contra las tropas de Napoleón y los que pretendían seguir fernandeando, como se decía, entre comillas, para que no cambie nada. Los partidarios de la monarquía aquí en nuestra tierra. En el medio se da la asamblea del año 13, a mitad de ese periodo, que se propone declarar la independencia, pero no lo logra. Recién 3 años más tarde se alcanzará ese objetivo. Después de 6 años de conflictos políticos y enfrentamientos militares, la revolución rioplatense parecía no tener rumbo, por lo que para muchos el éxito del Congreso era la única garantía de futuro. Ahí debía resolverse el problema de la independencia de las Provincias Unidas, una problemática sobre la que los revolucionarios no habían estado de acuerdo entre sí hasta entonces. La idea de la independencia absoluta, como se le decía en la época, de crear un país nuevo sin vínculos con los reyes de España u otro poder, tenía una historia corta. Desde la década de 1790 hubo en el Virreinato del Río de la Plata, al igual que en todo el mundo hispano, letrados que reflexionaron acerca de cómo sacar de su atraso a los territorios de la monarquía española. Manuel Belgrano e Hipólito Vieites, por ejemplo, impulsaban reformas económicas y educativas, pero dentro de la monarquía, no fuera de ella. En el marco de las fallidas invasiones inglesas de 1806 y 1807, se vislumbró un esbozo independentista. En la propia Revolución de Mayo se planteaba la táctica de fernandear, pero entre esos partícipes de Mayo también había figuras políticas que impulsaban una transformación política y social más radical, cuya figura más descollante fue Mariano Moreno. Pero el morenismo es derrotado. Renace con la llegada de San Martín y en la Asamblea del año 13 y en lo mejor del Congreso de Tucumán. Por último, es interesante ver el acta de la Declaración de la Independencia que fue redactada el mismo 9 de julio y modificada 10 días después, en sesión secreta a pedido del diputado por Buenos Aires, Pedro Medrano. La fórmula del juramento, con la intención de bloquear algunas opciones que se contemplaban aquel momento por las que pasaría a depender de alguna otra potencia distinta a la de España. Le pide incorporar al siguiente texto y toda otra dominación extranjera. Ahí hay una de las claves de la importancia del 9 de julio, en esta ampliación que se hace quizás a último momento, porque las tensiones internas por continuar bajo la órbita de España o sumarse a la órbita de un nuevo imperio, el imperio británico, que estaba en ese momento en auge en todo el mundo, esas tentaciones eran muy fuertes en los sectores dominantes de la Argentina, en los sectores vinculados al comercio y al contrabando. Por suerte, en aquella etapa se logró incorporar al texto de la declaración esta afirmación, que hoy en día está más vigente que nunca. Fíjense ustedes cómo la historia nos sirve para apoyarnos en la reflexión sobre el presente. Nosotros creemos que el actual gobierno le da más importancia y tiene visitas y concurrencias por parte de las autoridades nacionales, provinciales y municipales más importantes a la conmemoración del 4 de julio, que es la independencia de los Estados Unidos, que se realizó en el Palacio San Miguel, aquí en el centro de la ciudad, a donde concurrieron personas que es difícil ver juntas en una reunión, como el CEO de Clarín, Mañeto, el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Lorenzetti, el mentado juez Bonadío, y toda la plana mayor del gobierno, por supuesto, de la embajada norteamericana, en un festejo que en realidad va a ser más importante que lo que propone modesto, escaso, exclusivo, cercado, vallado, sin pueblo acompañando el festejo que se va a hacer hoy 9 de julio, encabezado por el presidente Macri. Las claves de la dominación extranjera de 1816, todavía esas contradicciones, esas grietas, esos enfrentamientos entre dos sectores de argentinos y argentinas en aquellas épocas de la independencia, sin esa identidad todavía, pero sí con ese enfrentamiento de clases, ese enfrentamiento de dos modelos de país, están vigentes hoy en día. Circunstancialmente está en el poder el sector extranjerizante, el sector lamebotas, como dicen los centroamericanos, el que adora pertenecer o depender de una potencia extranjera antes que desarrollar un modelo de país propio. Lo vamos a graficar musicalmente con alguien que de alguna manera vamos a homenajear en este programa, que es a Samba. Samba es un personaje creado por el canal Pacapaca, un canal que hizo una gran tarea en lo que se trató de comunicar a los niños, a los más pequeños, a los niños y las niñas, entre otras cosas, la historia argentina. Samba se dedicaba, con el formato de un dibujo animado, a recorrer la historia argentina desde sus comienzos hasta las últimas épocas. El Samba es la figura de un morochito, un morocho argentino, formoseño, que se transporta en el tiempo y va llevando a los niños a conocer los episodios históricos con una visión nacional y popular, por supuesto, la visión, digamos, revisionista de la historia, bajando a los próceres del pedestal, convirtiéndolos en seres humanos y planteando la visión de lucha que tienen los patriotas y no la historia diseñada por Mitre, por Sarmiento, esa historia de las clases poderosas que oculta un montón de información, que oculta los intereses que había detrás, que hace de la historia algo pétreo, inmodificable, y no se pone a discutir algo que siempre dice nuestro compañero historiador Norberto Galasso, que en realidad la historia es la historia de la lucha de clases, es lo que venimos diciendo, esa contradicción esencial que se veía en 1816 se sigue viendo hoy en día. Y nos enteramos que a Samba lo quieren convertir en una especie de Samba mitrista, con una visión de la historia que retrotrae a la anterior visión oligárquica, y por eso lo vamos a homenajear con este tema, en el cual se va contando, relatando el tema del episodio previo a la independencia de 1816, y empieza con León Gieco relatando lo previo y termina con Fito Páez rapeando la declaración de la independencia. Así que escuchémoslo, dale Rita, por favor. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador. Metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Unos criollos muy valientes aprovechan la ocasión. Quieren ser independientes, luchan con el corazón. Fuera capitán realista, adiós colonización. Hay crisis, hay guerra, estamos en peligro. España, qué miedo nos da. Hay crisis, hay guerra, Belgrano ya lo dijo. Independencia, grite ya. Porteños y provincianos deberían darse la mano y no pelearse entre sí. ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? La revolución de mayo que no sea en vano. Lo que importa es la unidad. Napoleón se fue y el rey Fernando el trono recuperó. ¡Declaramos la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica! Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Qué algarabía! En este día declaramos solemnemente a la faz de la tierra, y en paz, que es voluntad unánime e indubitable, que impronunciable, de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España. ¡Ay, qué emoción! ¡La vista se me empaña! Nos, los representantes de las Provincias